Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa de bienmesabe.org. Sabe Canarias Audio presenta un nuevo programa con la colaboración de la Memoria Digital de Canarias, un proyecto realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en concreto con el extraordinario Archivo Sonoro de Literatura Oral de Canarias de Maximiano Trapero. En dicho espacio se presentan los materiales recolectados en las islas referidos a la literatura oral, romancero, cancionero, décimas populares, cuentos, leyendas, etc., con ramificaciones a otras manifestaciones de la cultura popular, tanto oral como material. Este archivo sonoro es el resultado de 30 años de investigación de campo, realizada en todas las islas del archipiélago. En su conjunto, representa un testimonio extraordinario de la cultura oral de Canarias, a fines del siglo XX. Romance Amores Estorbados. Se trata de un romance de pliego dieciochesco, recitado por la informante Lina Pérez Martín en Tijarafe, La Palma, y recogido por Maximiano Trapero en septiembre de 1993 con motivo de las fiestas de la Candelaria. Dicho romance fue publicado en el Romancero General de La Palma y editado por el Cabildo Insular de dicha isla en el año 2000. Que decía ella, ella me explicaba y decía, lo decía con, era, pero era de que no, dos personas que se querían y la que iban a casar con otro, los padres, y entonces la encerraron en una torre, y entonces dice que con sangre de sus venas quiso escribir una carta, y no sé, ya, pero yo no recuerdo, yo era chica y yo no ponía asunto, y entonces yo no se la daba, quiso escribir una carta, con sangre de sus venas quiso escribir una carta, toma, llévalo a mi amado, en fin, dice, y entonces dice, cuando la entregó a su amado, cogió la y la leyó y una hermana se la ha dado, a todas les daré muerte con el valor de mi espada, a todos les daré muerte y a todos muertes les daba. Cogió tres piedras del suelo y se las tiró a la ventana. Oh Jesús, si eres mi dueño, ¿por qué no vienes que tarda? Y al traspasar la esquina, y al pasar por aquella calle, al doblar por la esquina, vino una furiosa bala, le traspasó el corazón y le pasó a la otra banda. Y ahí me faltan palabras, por supuesto. Dice, la niña de que se vio solita y desamparada, cogía la espada del muerto y ella misma se mataba. La madre de aquel llovido, mire usted esto en lo que para, por sacarlas de su gusto para con otras casarlas. Una hija que me queda por querer quien le da gana. Pero claro, eso me falta mitad de romance que yo no recuerdo. Dentro del cancionero tradicional, les ofrecemos tres variantes a cargo de la informante Doña Carmen Ramos Díaz, natural de la aldea San Nicolás de Tolentino, en Gran Canaria, en el año 1983. Canción lírica moderna. Riqueza, con un hombre rico la hicieron casar. Yo tuve una hija, yo tuve una novia tan bella y tan pura. Ese será que era la alegría de mi corazón. Tanto la quería, patrón, se lo juro, era mi alegría y era mi ilusión. Sus malditos padres buscando riqueza, con un hombre rico la hicieron casar. Enferma la pobre, esos son romances, quiere lo quiere. Murió de tristeza y ya yo no puedo su vida zarpar. Desde aquel entonces me ha vuelto un borracho que vivo en el moderno. Entonces no, ese no. Canción de Quintos con el título Adiós, Gran Canaria. Yo tengo que cantar. A ver, a ver. Era de uno que se marchaba también. A la guerra. Se marchaba también, decía, adiós, Gran Canaria, que de ti me alejo. Recuerdos profundos llevo en mi corazón. En ver que atrás dejo mi novia y mi madre y mi novia llorando las dos. La otra tarde en el paseo, mi novia a mí me decía, no te apartes de mi vera, me vas a quitar la vida. Y llorando me decía con mucha pena y dolor, por muy lejos que me vaya, te llevo en mi corazón. Triste, llorosa, pensativa, me decía, ay Dios, ¿qué será de mí? Si yo pudiera contigo me marcharía para estar al lado de ti. No me abandones, que la pena a mí me mata, el dolor me quiere ahogar. A mí me da mucha pena en ver que tú me abandonas, ay, me dejas sola. No creas que por eso yo a ti te abandono. Que mi pensamiento grabado está, muy lejos que me vaya, tú siempre eres mía, y por lo que has sufrido, mi esposa lo será. No te apartes de este quinto, que de corazón te ama, que si le toca el destino, en África, en Gran Canaria, y si le tocan las palmas, más pronto te viene a ver, para contarte las penas. ¿Qué pasó por tu querer? Canción de amor titulada Tiberio y Tanancio. Mi caballo y mi perro están tristes, porque anoche me vieron llorar. Yo sé bien que los hombres no lloran, pero ayer yo no pude aguantar. Es que anoche Tiburcio y Tanacio me vinieron corriendo a avisar que el papá y la mamá de mi yata se la llevan para la capital. Su papá no me quieren por pobre, y con otra la van a casar. Van buscando que yo me la robe, ya que por las buenas no me la han de dar. Mientras tenga yo fuerza en mi brazo, ya la bravo tendré que vencer. A lo mismo peleando en el campo que morir por una mujer. Ya está. Serie de 100 canarios ilustres de cumbre, Las Palmas, 1955. Obsequio de la antigua fábrica de cigarrillos Cumbre, situada en la calle Luis Antúnez, en Las Palmas de Gran Canaria. Don Agustín del Castillo Betancourt, 1805-1870. El cuarto conde de la Vega Grande de Guadalupe nació en Las Palmas y ostentó también, como sus mayores, el cargo hereditario de regidor perpetuo del antiguo Cabildo de Gran Canaria y senador del reino vitalicio hasta la Revolución de Septiembre de 1868. Para el futuro de nuestra patria chica, quizá el cargo que tuvo más importante fue el de comisario regio para la agricultura de las islas, pues supo ponerlas en camino de innovarse, dando el ejemplo con su liberalidad en favor de los arrendatarios, fomentando su prosperidad económica y secundando admirablemente la política de López Botas. Trajo la primera maquinaria moderna que se vio en Gran Canaria para la explotación agrícola y también inició las primeras obras para el trasvase de agua de una a otra cuenca, con las conducciones de Telda-Ginamar y de Tafira al mismo lugar. Fue presidente de honor de la Sociedad Institute d'Afrique y miembro de la Sociedad Imperial Zoológica de París. Su personalidad histórica como último miembro del mayorazgo de Mujica y del que fundara el poeta Cairasco en 1610, se fundía al actual como colaborador de López Bota. Su política en favor de la separación administrativa y el haber obtenido junto con don Cristóbal del Castillo grandes avances por el Puerto de la Luz y la creación de su comandancia de marina. Fue el último alférez mayor de la isla, tremolando por la reina Isabel el pendón de Gran Canaria, punto final de una tradición cuatro veces secular. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.